Y ya está en línea Carlos Heller, a quien saludamos. Muy buen día, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Bien, quedé un poquito tocado. Estábamos hablando recién con Héctor Méndez, lo noté muy desanimado, muy desanimado. El expresidente. La nota, discúlpame. No, el expresidente de la UIA, de la Universidad de la Argentina. Sí, quién es Méndez, sí. Sí, estaba... Pero él estaba muy entusiasmado con este gobierno. Bueno, se le pasó el entusiasmo. Se le pasó el entusiasmo, no quiere saber más nada, le parece que es nocivo, todo terrible. Pero bueno, en fin, por lo menos siempre hay una posibilidad de darse cuenta. Claro, sí. Y hoy cuando uno ve los números... Ahí se suma al club Pablo Roca. También, que está medio enojado el hombre. Porque, viste, que a pesar de que la nave insignia de la recuperación iba a ser Vaca Muerta... ahora parece que la necesidad de cumplir con el objetivo real, único y verdadero del gobierno, que es cumplir con el plan del fondo, incluso lleva a hacer recortes importantes de los subsidios para desarrollar el proyecto de Vaca Muerta, ¿no? Sí. Bueno, eso... Y parece que está enojado Rock. Don Paolo. Don Paolo está enojado. Sí. Pero yo te digo, hoy miraba los diarios y es asombroso, ¿no? Porque el título principal de Clarín, por falta de fondos frenan la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Sí. Entre paréntesis, no sé ahí qué pasa, porque hay muchas cosas que están por la mitad, ¿no? Cómo quedan para la vida la gente. Mm. Bueno, el cronista ajuste el subsidio para la producción pone en riesgo inversiones en Vaca Muerta. El BAE dice más o menos lo mismo. Caída sin freno en 11 meses, se destruyeron 210.000 puestos de trabajo. Qué barro. Qué sé yo, ¿por dónde mirás? En el medio de eso, el gobierno avanza con la destrucción total de la Secretaría de Deporte y hay denuncias muy serias de que detrás hay un enorme negocio inmobiliario vinculado a los dos cosas, ¿no? Por un lado a los bienes que allí hay, bienes estratégicamente ubicados. Vos fijate que lo del Senar está ahí, cerca al Tiro Federal, donde el gobierno está, se ve que hay algún gran negocio en marcha, porque están liquidando todo lo público que está pasando a ser privado y que va a ser ámbito de algún gran negocio que algún grupo desarrollará. Sí. Pero junto con eso avanza, bueno, hay un montón de bienes. Veía por acá, porque en Núñez tiene 11 hectáreas y media ahí el Senar, imagínate. Claro. Pero después hay en Ezeiza, en Esteban Echeverría, en el Tigre, es decir que hay toda una cantidad de bienes ahí que van a también, en nombre de la necesidad de recuperar ingresos, recursos, van a pasar a dejar de ser patrimonio público y se convertirán en negocio privado. Es decir que el plan déficit cero se ve que obliga a profundizar algunas de estas cuestiones y a disimular menos, ¿no? A hacerlo más evidente. Uh-huh. Y todo eso en el marco de esta cosa casi grotesca de los cortes de luz coincidentes con un nuevo y brutal aumento de las tarifas, qué sé yo. Y si todo eso lo pones en el cóctel de que estamos en un año electoral y que los que gobiernan tienen la firme pretensión de presentarse y de pelear con aspiraciones de ganar, resulta difícil entender cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Sí, me acordaba de vos hoy, anoche. A ver. Porque vos has sido una de las personas que más ha señalado algunas propuestas, ¿no? Y vos siempre pones el ejemplo de los peajes, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? ¿Por qué hay que dar un concesionario, digamos? Ayer AMLO, López Obrador, en México, anunció que a mediados de febrero se eliminan los peajes. y que todo pasa a ser de vialidad, y que los peajes van a ser libres, digamos. Y me acordaba de vos, digo, bueno, evidentemente López Obrador está mirando un mundo muy parecido al que ve Carlos, digamos, con estas cuestiones, ¿no? Sí, es que en el mundo, la ola neoliberal no es patrimonio de Cambiemos. Uh-huh. En realidad Cambiemos copia lo que se viene impulsando en muchos otros lugares. En México es un lugar dramático, porque además tiene la frontera de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, y todas las cosas que tiene, es una situación dramática, ¿no? Uh-huh. Y un país donde se ve a las claras que el modelo no sirve para nada, o sí sirve para algunos, porque México es el primer exportador de bienes con valor agregado de América Latina. Uh-huh. Del Río Grande para atrás, sí. El país que más exporta es México, y los niveles de pobreza del pueblo mexicano son pavorosos. Es decir, claramente es esa ecuación que también explicábamos los otros días. Las inversiones sobre la base de salarios miserables, concesiones de todo tipo, que hacen que sea un buen emplazamiento para instalar una factoría productiva y desde ahí vender. Claro. Donde los países pasan a ser eso, bases de instalación de proyectos empresarios, en la medida que esos empresarios consiguen condiciones especiales. Es decir, es en realidad una concepción colonial modernizada en algunos aspectos, pero es lo mismo que hacían los conquistadores. Uh-huh. Se llevan las materias primas, las riquezas, o las producen sobre la base de la explotación de la mano de obra de esos países, que en el fondo es exactamente lo mismo. Sí, sí. Bueno, yo creo que todo eso va a ir avanzando hacia la crisis acá y en todos lados, porque este mundo de la riqueza descomunal y la pobreza inigualable, montado sobre un sistema, además, de comunicación que hace que todo se visualice mucho más que antes, mm-hmm. Porque eso también es agresivo en ese sentido. Mm. Que hoy lo puedas ver en directo, lo puedas ver en el momento que sucede, a mí me parece que va a llevar inexorablemente a que tengan que aparecer alternativas. Los riesgos están siempre en que la instalación de ciertas ideas genera lo que hoy está pasando en muchos países de Europa, que este mismo cuadro que estamos describiendo genera los llamados populismos desde ultraderecha, que son peligrosísimos desde todo punto de vista, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que pasa en Francia, ¿no? Donde hay reacciones y manifestaciones. Lo que pasa en Francia, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Austria, lo que pasa en Ucrania, en España ahora mismo. En España, en Polonia, qué sé yo. Es un tema grave, y la labor ideológica de estos muchachos genera que la gente busque soluciones por el camino al revés. Sí. Yo ayer veía un estudio de opinión que tenía 70% de desaprobación de las políticas de este gobierno, de la gestión del gobierno, del presidente, etcétera. Sí, sí, de Opinaya. Hoy hablamos con el que hizo el trabajo. Bueno, sí. Mirá qué interesante. Uh-huh. Pero vos viste que después la gente, cuando le plantean opciones, la gente habla de que venga alguien que no sea de la política, uh-huh. Una persona que no tenga que ver con los partidos. Es decir, vuelve a pensar en alternativas que son en definitiva lo que intentó ser Cambiemos. Claro, hay acuerdos en qué se rechaza, pero no en qué se apoya, digamos. Claro. No, ¿por dónde está la salida? Claro. ¿Por dónde está la salida? Es decir, todo el mundo percibe que este modelo nos lleva por mal camino, pero tiende a creer que termina siendo un problema de mala gestión, de mala praxis. Exacto. Y en realidad el modelo está cumpliendo los objetivos planteados. Si nosotros repasáramos lo que venimos diciendo a lo largo de estos 3 años, no somos nosotros los únicos, no somos exclusivos, pero nosotros creo que hemos tenido una línea en ese sentido. Nada de lo que está pasando en la Argentina podría sorprender. No. Al contrario, es absolutamente previsible que pasara esto. Lo vienen diciendo, de hecho, desde luego con títulos que pronosticaban o que aspiraban a lo contrario. Era el camino para entrar en el mundo, para generar empleo, para terminar con la pobreza, qué sé yo, todas las cosas que iban a pasar. Pero el discurso oficial es así. El presidente te anuncia o sale el decreto de esto que decíamos de la enajenación de los bienes de la Secretaría de Transporte, y el discurso habla de modernizarse, de estar a la altura de los desafíos que el deporte plantea a nivel internacional, etcétera, etcétera. Siempre está lleno de promesas y expectativas de que esto es para mejorar, ¿no? El camino parece muy largo y las espinas cada vez son más grandes, pero sí. Ellos siguen apostando a que prometiendo futuro el tema les pueda funcionar. Ahora te vuelvo un poquito a este estado donde muchos sectores se decepcionan. Recién hablábamos con Héctor Méndez y un poco la caracterización sería eso: es un industrial decepcionado, digamos, con el actual gobierno de Mauricio Macri. Cuando lo pones a hablar de política, cuando habla de la situación, te la describe, creo que correctamente. Cuando lo pones a hablar de política, empieza a decir esto: este modelo es igual que el anterior, el gobierno es lo mismo, acá hay un problema con los gobiernos, entre los gobiernos y los ciudadanos, que es un discurso también, ¿no?, muy de moda, muy de los que están apareciendo en varios lugares. Que la principal brecha es entre los gobiernos y los ciudadanos, claro. ¿Entre los gobiernos? Y los ciudadanos. Claro. Bueno, eso es cierto con estos gobiernos. Lo que habría que decirle a Héctor Méndez, que mirara las estadísticas de la producción industrial en el 2015 y las comparara con las actuales, que mirara los niveles de consumo de la población en el 2015 y los comparara con los actuales, que mirara el nivel de endeudamiento que la Argentina tenía en el 2015 y la que tiene ahora, que mirara todas las medidas que llevan a desproteger a la producción local. La crisis del sector textil, que está con una caída de casi un tercio de su nivel productivo, con casi el 50% de las máquinas paradas, etcétera, etcétera. Es decir, creo que no se puede, ¿cómo podría decir que es lo mismo? En realidad, no sé qué sector industrial de la Argentina podría decir seriamente que la situación es la misma que la que había en el 2015. No, seriamente ninguno. Ninguno. Ni Ratazzi. No, Ratazzi puede ser. No, pero mire, Ratazzi es fan de Macri, digamos, pero si tiene que hablar sobre la situación del sector, no puede decir que está floreciente, digamos. No la puede decir. No, pero te va a decir que esto es producto de la mala política anterior y que vamos por el buen camino. Él te va a decir, porque después aparece González Fraga o todo esto que comentamos permanentemente, que en definitiva lo que te dicen es que lo que se está haciendo ahora es pagar el costo del despilfarro. Es decir, que eso que yo dije hace un ratito no es que no era cierto, sino que estaba sustentado sobre base falsa, no tenía sustento real, y por eso ahora estamos pagando la factura. Este es el planteo. No se puede vivir como se creía que se podía vivir. Ese nivel de vida que se había alcanzado no tenía, en la teoría que ellos sostienen, bases sólidas, y esa es la herencia que estos muchachos han recibido y que tienen que corregir, y eso duele. Pero no es culpa de ellos, entonces ahí es donde se iguala la... Bueno, no fueron eficientes y no lo resolvieron bien, y entonces los dos tienen la culpa. Aquellos porque dilapidaron y esto porque gestionaron mal la manera de salir. Carlos, quiero preguntarte en términos de futuro... Claro que es una falacia total, sí. Déjamelo decir, porque si no puede quedar flotando, que parece que fuera lo mismo. No. Quiero preguntarte en términos de futuro, venís hablando respecto a la nacionalización de los servicios públicos. Sí. Ahora Roberto te menciona aquello que venís diciéndose bastante sobre por qué los peajes en las autopistas tienen que ser privados y no puede el Estado efectivamente hacer ese trabajo y eventualmente también tener una recaudación en ese sentido. ¿Hay posibilidad de una salida intermedia? ¿Puede ser eficaz una salida intermedia? ¿A qué me refiero con salida intermedia? Me refiero a una salida, a un proyecto político-económico que genere las rupturas con distintos sectores de poder y que logre hacer un equilibrio entre propuestas de esas características, pero sin el enojo, si vos querés, de la patronal agropecuaria, el establishment industrial, el establishment financiero. ¿Esa alquimia existe? Creo que habría que ir a buscar, como dice Macri, esto no, a alguno de estos magos famosos que por ahí la puede construir. Pero las políticas económicas no son mágicas y dejan felices a todos. Cuando nosotros decimos hay 26 tipos que tienen la riqueza de 3.800 millones de personas, estamos diciendo, si no cambias ese modelo de acumulación, el tema no se arregla. Porque el año que viene van a ser 18, 14. Porque hace 8 años eran 388 y ahora son 26. Entonces, lo que pasa es que yo diría seriamente, salvo el sector agropecuario y el conflicto que allí hubo planteado, los sectores de la producción, me cuesta encontrar cuáles son los sectores de la producción que no estaban ganando dinero en la etapa anterior. Claro, pero quizás perdían en términos políticos de la intervención del Estado, el empoderamiento de la clase trabajadora. La potencialidad de lo que podían ganar. Claro. Porque cuando vos haces la cuenta, sí, pero si no pago impuestos, ganaría mucho más. Por ejemplo, estás haciendo una ecuación falsa, porque esos impuestos sostienen un montón de cosas que hacen que vos puedas vender lo que vendés. Es no entender el funcionamiento. Si yo pudiera comprar todos los dólares que puedo, entonces podría hacer tal cosa. Es no darse cuenta que eso es una ficción, porque cuando cambia la política te dan la posibilidad de comprar dólares, pero no tenés la plata para comprarla. Claro. Y te hacen creer que vos podés convertirte en una persona que compra dólares libremente y demás, en un país que tiene, cada vez que quiere encarar un proceso de desarrollo, el tema de la restricción externa como una condicionante. Entonces, sin meterse en ese tema y sin establecer reglas respecto de para qué son las divisas y qué se hace con las divisas que provienen de la exportación y cómo son los tipos de cambio de las distintas exportaciones y cómo es el tipo de cambio de las distintas importaciones, para que se entienda, es sensato que un señor que quiere importar un Mercedes-Benz pague el mismo tipo de cambio que el señor que importa un torno. No, claro. ¿No? Entonces, desde luego que tiene que haber regulaciones, y al señor del Mercedes-Benz no le va a gustar. Y va a protestar. El problema es que tiene un modelo que haga felices a todos. Claro, pero tiene la capacidad de hacer pasar sus intereses particulares como el interés de todos. Sí, o instalar la idea que todos pueden comprar un Mercedes-Benz. Claro. Cosa que no es cierta. Entonces vos tenés que... el otro día decíamos... un gobierno que quiere cambiar, porque se instala la idea de que el año que viene, venga quien venga, la situación va a ser insostenible. Yo no creo que sea cierto. desde luego que hay sembrado un camino lleno de clavos, no de espinas. Pero hay que revertir inmediatamente algunas cuestiones fundamentales. Hay que volver a generar demanda interna, vía mejora del poder adquisitivo y vía de acá solo entra importado lo que no se produce en el país. Y inmediatamente vas a tener una reanimación productiva y vas a poner en marcha un proceso de carácter positivo y te va a empezar a crecer la demanda y entonces se va a crecer la producción y se van a generar puestos de trabajo y va a bajar la capacidad ociosa de las empresas. Desde luego que se puede. Uh-huh. Ahora, vuelvo. Porque tampoco yo creo que se pueda automáticamente, hay que ver cada caso. Yo tiraba el otro día el tema de los peajes y también de los servicios públicos en general. Sí. Desde luego que hay contratos, hay que ver las renegociaciones de esos contratos, los plazos de vencimiento de cada uno, pero también hay que ver si no es negocio en algunas situaciones expropiar, pagar. Y en definitiva se paga con la utilidad que esas mismas actividades generan. Pero yo lo digo como un título, las cosas requieren ser estudiadas. Claro. Pero también quiero dejar claro que yo no creo que venga quien venga, lo que viene es un proceso de austeridad. No, necesitas un shock. Necesitas un shock de así es. Claro, necesitas un shock distributivo. Exacto. Necesita generar un shock que estimule fuertemente la demanda. Uh-huh. Y que entonces rápidamente arranque. Claro. Bueno. Y bueno, eso también va a generar desequilibrios y problemas, y hay que administrar y conflictos de intereses y todas las cosas que... Bueno, eso es gobernar. Claro. Gobernar finalmente es administrar conflictos de intereses, y los signos de los gobiernos están dados por... En definitiva, en los conflictos de intereses a favor de quien se inclinan. Carlos, una clase magistral. Te mandamos un abrazo gigante. Hablamos mañana. Carlos Gélede, estará un poco de política, economía con él.